vida y todavía no puedo dormir. Hace calor quejosa hasta la almohada. No hago otra cosa que pensar en ti. Ya van 2 meses desde aquella tarde en que nos vimos por última vez. Mi lengua como siempre mi enemiga se hizo cuchillo y te lastimé. Y ahora yo arrepiento.